Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escucha. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. Buenas noches, queridos. Por fin, después de unos cuantos inconvenientes técnicos, esta semana estamos en disposición de presentaros un nuevo podcast. Comenzaremos con el tránsito planetario de Margit Glassell para, a continuación, escuchar el relato El amor verdadero, narrado por la inigualable Voz de las Tinieblas. Seguidamente, os ofreceremos la entrevista que mantuvimos con Mariano Fernández Urresti el pasado mes de mayo, con motivo de la publicación de su libro más reciente hasta la fecha, Las claves perdidas del Camino de Santiago. Esta conversación se llevó a cabo durante la emisión del magazine vespertino La Radiografía, programa amigo de también esta nuestra emisora, Oíd Gestiona Radio Cantabria. También hemos rebuscado en nuestra fonoteca, nos hemos puesto nostálgicos y hemos recuperado un archivo del programa número 28. Era el año 2005 y después de casi una década, por supuesto, notaréis que nuestras voces han cambiado un poco, pero nuestro espíritu canalla ya apuntaba maneras. En aquella tarde de domingo, era el 2 de febrero, charlábamos de cine de catástrofes. Finalizaremos con la sección de Helen de Ripa, Mis malos queridos. Esta noche nos traslada hasta la soleada Florida en Estados Unidos para comentarnos las hazañas de los primos asesinos Alan Gore y Fred Waterman. Entrad libremente y por propia voluntad a la cripta y dejad parte de la felicidad que traéis con vosotros. Bienvenidos a Proyecto Terror. Then the monsters are following you. If you should meet this strange family, just forget what some people have said. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glassell. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Ya estamos en el mes de Virgo. El lunes pasado fue la luna nueva en este signo y podemos aprovechar la energía de Virgo durante las próximas 3 semanas de la siguiente manera. Aprender a ser más completo en uno mismo. Virgo, antiguamente, se asociaba con las diosas vírgenes, que a pesar de tener relaciones amorosas, no eran esposas de nadie. Es decir, estaban completas en sí mismas y compartían lo que ellas querían libremente con sus amantes. A Margit le recuerda mucho a la energía de las poetisas, las alquimistas, las pensadoras e intelectuales de todas las épocas, a menudo acusadas de ser distantes simplemente por no necesitar a un marido. Durante este mes todos podemos participar en explorar cómo ser más completos solos para luego, en el siguiente ciclo, el de Libra, explorar el mundo de las relaciones de una forma más sana. Hay que pasar por Virgo antes de pasar a Libra. Hay que saber ser uno antes de ser dos. Analizar a fondo nuestra situación, pensar, usar la mente, es algo que se da estupendamente a Virgo, signo gobernado por Mercurio. Es un buen mes para organizar nuestro mundo y tomar nuestras decisiones basadas en la razón y en la sensatez. Cuidarnos, nuestra salud, nuestro cuerpo, nuestra dieta, adelgazar si nos hace falta, dejar de fumar, hacer más deporte y mejorar lo que podamos mejorar, pero sin obsesionarnos. Virgo ama la perfección y el peligro de este signo es pasarse y obsesionarse con estos temas. Perfeccionarnos, practicar yoga, meditación, disciplinas de todo tipo,

En unos segundos todo habrá pasado. ¡Ah! Sangre fresca. Sentir el pálpito sanguíneo en mis labios. No te asustes por los colmillos. Relájate. Tú primero, mi amor verdadero. Gracias, mi señor. Disfruta, mi amor. El rincón literario de Proyecto Terror se llama La Biblioteca de la Cripta. Y esta tarde en la radiografía nos internamos por los mágicos caminos que existen en el Camino de Santiago. Y lo hacemos de la mano de Mariano Fernández Urresti, al cual damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal, Mariano? Muy buenas, ¿cómo estás, Patricia? Pues muy contenta de charlar estos minutos contigo acerca de tu nuevo libro, Las claves perdidas del Camino de Santiago. Desde luego que has cambiado de escenario, ¿eh? De escenarios, mejor dicho. Después de Las violetas del círculo Sherlock y La tumba de Verne, ahora nos iniciamos en este mágico camino. Uh-huh. y no cabe duda que a través de tus libros has viajado y nos has hecho viajar por numerosos escenarios. Sí, esta vez hacemos un paréntesis en la novela para hacer adentrarnos en el sendero de, y nunca mejor dicho, porque hablamos del Camino de Santiago, en el sendero de los ensayos, aunque también es un ensayo bastante novelado, que se lee fácilmente y en el que pretendo, o con el que pretendo que el lector pues vea con otros ojos muy distintos la ruta jacobea, porque más que hablar de la historia del camino y del camino, que también hablo de la prehistoria del mismo, si es que existe, y yo creo que sí. ¿Era inevitable que hicieras esta parada en Santiago? En una especie de peregrinaje, ¿no? A través de tus libros. Sí, yo he hecho el camino en tres ocasiones, el Camino de Santiago, en tres oportunidades. Ya hace unos años escribí un libro sobre el camino distinto, era más una guía y un compendio de anécdotas de cosas que a mí me habían sucedido y cosas que me parecía que podía ser de interés compartir con los lectores, porque cuando llegaran a esos sitios pues a lo mejor también encontraban claves que a mí me parecían de interés. Pero este es un libro completamente distinto, donde para empezar lo que planteo es que tal vez la historia de la humanidad no haya sido una historia lineal. El concepto de esa historia lineal nace prácticamente en el siglo XIX con el liberalismo capitalista, ¿no? La idea de que estamos en un continuo progreso, eso comienza pues con ese concepto de la revolución industrial, y vamos avanzando, vamos progresando hasta llegar a este lugar que yo no sé si es de progreso o no. Y también al mismo tiempo y paralelamente con la concepción que la Iglesia Católica ha impuesto, la idea de que partimos de una creación, de que hay un, entre comillas, un pecado, que posteriormente llega una redención y finalmente un juicio final. Todo es lineal, ¿vale? Pues la idea que plantea el libro es que tal vez la historia no sea lineal sino cíclica, que haya habido distintas civilizaciones, que esas civilizaciones, como decía José Ortega y Gasset cuando hablaba de las, en plural, Atlántidas, esas civilizaciones hayan tenido su desarrollo y también su muerte, y que algunos de esos restos y algunos de los supervivientes de ellas hayan podido trasladar a sucesivas generaciones algunos de esos conocimientos. Por ahí va la historia, porque todas las leyendas, todas las tradiciones hablan de un diluvio, universal, que es el que conocemos en la Biblia, pero también lo encontramos en el Gilgamesh, en la epopeya de Gilgamesh en Babilonia, lo encontramos en el Mahabharata, la historia de que ha habido supervivientes de un cataclismo, de una catástrofe. Y resulta que cuando uno viaja hacia el Camino de Santiago y llega a Noia, se encuentra con la leyenda de que esa ciudad fue fundada por Noela, nieta de Noé. Pero no solo eso, sino que Noega, como se llamaba anteriormente a Gijón, también fue fundada por una de la nieta de Noé. O aquí en Cantabria tenemos Noja. Son demasiados topónimos, y otras muchas, que ahora no menciono, demasiados topónimos como para no empezar a pensar que tal vez en algún momento ignoto, muy oscuro, herrumbroso, arribaron a las costas supervivientes de uno de aquellos desastres. Unos pobladores que fueron llamados genéricamente Noés, pero que representaban a un grupo humano amplio, y se da la circunstancia de que fueron transitando y haciendo fundaciones en un territorio que más tarde, con el paso del tiempo, se convertiría en el Camino de Santiago. Y es muy posible que la gente viaje hasta ese lugar, no porque busquen la tumba de Santiago ni la de Prisciliano, que tal vez sea el que ocupe realmente la tumba en Santiago de Compostela, sino como un recuerdo casi animal, atávico, en busca del lugar a donde llegaron o a donde desembarcaron en su día los instructores que trajeron conocimientos de una Atlántida o de una civilización, llamémosla así, perdida. Dentro de esta crónica que nos planteas en las claves perdidas del Camino de Santiago, al mismo tiempo propones numerosos interrogantes muy, muy interesantes. Quizá después de su lectura tengamos otro punto de vista respecto a lo que ya conocemos, ¿no? La historia oficial del Camino de Santiago. Sí, porque, por ejemplo, para dar una idea a los lectores de las, entre comillas, sorpresas que les puede aguardar en este libro, que es, tiene como subtítulo una crónica de dioses, atlantes y templarios, pues, por ejemplo, para que te hagas una idea y, como digo, para que también ellos se puedan hacer una idea de lo que contiene el libro. Resulta que el Camino de Santiago es llamado Vía Láctea, en la Edad Media por los alquimistas medievales, etcétera. Y resulta que en Egipto, en el Antiguo Egipto, se llamaba también Vía Láctea al río Nilo, y a lo largo del río Nilo se llevaba a cabo, se efectuaba una peregrinación, un peregrinaje muy similar a este que estamos comentando del Camino de Santiago, a lo largo de 22 etapas. En esas etapas el peregrino, en el Antiguo Egipto, tenía que hacer un alto en cada uno de los templos que había a la vera del río Nilo y adquirir, entre comillas esto, las virtudes propias del dios del lugar, siendo una de las paradas más importantes la del templo de Abidos, donde según la tradición se conservaba la cabeza de Osiris. Osiris, el dios de los muertos, es un dios que fue troceado por su hermano Set, y uno de los fragmentos, uno de los trozos de su cuerpo es, como he dicho, la cabeza. Justamente lo mismo que le sucede a Santiago. Santiago es troceado, se le corta la cabeza por orden de Herodes, y la leyenda nos dice que también a bordo de una barca, lo mismo que sucede con Osiris, que fue, sus restos fueron metidos dentro de un arca y fueron a parar a Fenicia, aquí la barca mágica trae el cuerpo, dice la leyenda de Santiago, hasta Iria Flavia, y los discípulos que traían el cuerpo echan la amarras de la barca alrededor de un pedrón, de una piedra, que hoy se puede ver todavía en Iria Flavia, debajo del altar, que no es sino un ara de un antiguo templo dedicado a la diosa Isis, la hermana esposa de Osiris. Este tipo de similitudes que acabo de esbozar las vamos a encontrar en muchas tradiciones. En el fondo y al final, a lo que nos conduce todo esto es a la idea de que en un tiempo muy, muy pretérito, en el tiempo del Edén, llamémoslo así, el hombre gozaba de, pongamos, inmortalidad, que es lo que nos dice la Biblia, pero es que no solo nos lo dice la Biblia, nos lo dice la tradición egipcia, con la leyenda de Telenti, un lugar de donde procedían los dioses y los hombres, y donde el hombre era inmortal. Nos lo dice también el Jardín de las Hespérides, el hombre era inmortal si comía unas manzanas, igual que en el Edén, las manzanas del árbol, de las manzanas mágicas del Jardín de las Hespérides. Encontramos un montón de leyendas similares, que en el fondo lo que nos dicen es que buscando, caminando, transitando, peregrinando hacia un determinado lugar, el hombre recuperaba el estadio original, aquel donde era inmortal. Y este es el objetivo primordial del Camino de Santiago, metafóricamente hablando, porque lo que hacía la gente era precisamente transformarse, dejar atrás su antigua identidad y transformarse en un nuevo yo. En definitiva, superar la muerte, que es la casilla de la muerte, la que corresponde a Santiago, a la catedral. Dentro de este ensayo, ¿cuánto hay de historia, o de realidad y cuánto hay de magia, de ficción, de leyendas? No, porque de ficción no hay nada. De ficción no hay nada, pero me imagino que hayas tirado también de las leyendas, ¿no? O de la magia, o de la magia, quizá. Sí, pero verás, es que la volviendo un poco a la idea esta original del liberalismo y de la iglesia que todopoderosa, esta gente, me refiero a los unos y los otros, siempre han tenido una visión peyorativa de las otras culturas y de las otras religiones, y especialmente de los mitos, a los que siempre han mirado por encima del hombro. Pero resulta que en el mito se esconde información probablemente tan preciosa y quizás tan precisa como la que nos proporciona la historia. Allí donde la historia oficial no llega, llega el mito. Y en la leyenda encontramos retazos, rescoldos de hechos que fueron históricos. Otra cosa es que fueran vestidos con un ropaje distinto, no menos distinto posiblemente que el que la Biblia nos ofrece en muchos de sus testimonios y que la gente toma por artículo de fe. Vaya usted a saber por qué. Entonces, si unas cosas nos valen, siendo leyenda, como artículo de fe, ¿por qué otras no? Por ejemplo, y para que te hagas una idea, los historiadores cogen la lista de reyes que proporciona Manetón, el sacerdote egipcio que vivió en el siglo III, y que nos da una ristra de reyes egipcios. Y los historiadores se la toman en serio hasta que hay un punto donde no les interesa tomársela en serio. Hacen referencia a que la cuarta dinastía se construyen las pirámides y todo eso nos lo creemos. Pero cuando el propio sacerdote, la misma fuente, nos dice que durante 20.000 años, atención al dato, 20.000 años, unos seres misteriosos llamados Sensuor gobernaron Egipto, eso no lo tomamos como fábula. Y yo me pregunto, coño, ¿por qué? Si yo me tengo que creer que en la cuarta dinastía un faraón llamado Keops construyó la gran pirámide, porque demonios no puedo aceptar que existe, como dice Manetón, un tiempo fabuloso que él llama Tetfeti, donde unos seres misteriosos, los Sensuor, mezcla de dioses y de hombres, gobernaron Egipto durante 20.000 años. Es un ejemplo. Trato de transmitir con esto que en el libro he tratado o he intentado buscar información histórica, pero también información relacionada con la mitología, con la leyenda, con el mito, y entre todo ello intentar construir una visión diferente de lo que puede ser ya no solo el itinerario jacobeo, sino muchas otras cosas. Y siempre desde esa perspectiva, de la perspectiva de que la historia tal vez no sea lineal, sino cíclica, que tal vez haya habido otras civilizaciones anteriores y que esas civilizaciones, probablemente como consecuencia de un cataclismo, de una sucesión de hechos tremendos, desaparecieron, pero no en su totalidad, quedaron supervivientes, los noes. Estoy de acuerdo contigo en lo de las leyendas y las creencias, ¿no? Que muchas veces las separa una fina línea y dónde está la división entre esto es lo que hay que creer y esto es sencillamente un mito y no va más allá. Muchas veces se entremezclan. Claro. Sí, fíjate, si tú sales a la calle ahora, Patricia, y dices que has conocido a un tipo que fue ejecutado y que al tercer día resucitó y después se fue al cielo. Me tildan de loca. Como poco, si tienes suerte. pero sin embargo, eso está admitido y ya no te digo nada si tú vas y le cuentas a tu pareja que has quedado embarazada por gracia y gracia del Espíritu Santo sin conocer varón. Bueno. Bien. Y sin embargo, sobre esos dos elementos se sustenta la religión mayoritaria en el mundo, o una de las dos religiones mayoritarias en el mundo. Y si uno lo mira con cierta frialdad, dice, bueno, ¿por qué tengo yo que aceptar como artículo de fe semejante cosa y no puedo aceptar otras distintas que me transmiten otras muchas religiones y creencias? ¿Por qué unas cosas sí y por qué otras no? Otro gran interrogante. Claro. Ya lo creo que sí. Y así sucesivamente. Es decir, entonces, en el libro pues hacemos un recorrido por Egipto, hacemos un recorrido por la antigua Grecia, por la mitología celta con los Tuatha de Danann y los Cirbol, hablamos del dios Drug, y encontramos cosas verdaderamente sorprendentes, porque en todas ellas se hace referencia a esto que te acabo de decir. No puede ser casualidad que el Bhagavad Gita o la historia sumeria de Zirusudra nos hablen de un diluvio universal de 40 días y 40 noches lloviendo de especies animales de distinto tipo que son salvadas por un justo a bordo de un barco. Es que te lo cuentan en la India, te lo cuentan los sumerios, te lo cuentan la epopeya de Gilgamesh en Babilonia. que lo puedes encontrar en la historia de Deucalión y su esposa Pirra, que son los supervivientes del diluvio que ordena Zeus en la mitología griega. En Manú es el Noé hindú, o Belhemir en las tierras nórdicas. Coño, no puede ser que toda esta gente se haya vuelto loca y, sin embargo, solo podamos aceptar la historia de Noé, que no es sino una copia exacta de esto otro. Sí, algo ocurrió. Es nuestra versión, ¿no?, claro, de esa historia. Algo ocurrió. Y lo que sí está claro es que, como te decía antes, la leyenda que nos conduce a Galicia, con la historia de Noela y la fundación de Noia y otros muchos detalles que a lo largo del libro se van indicando, nos hacen pensar que en efecto hubo unos supervivientes, vamos a llamarles atlantes, puesto que nos estamos moviendo en la cultura que conocemos, unos atlantes, un grupo humano, unos noés, porque Noé no sería él solo y su familia, sino que es una metáfora que representa a los supervivientes de ese cataclismo, y que llegan ahí, y que luego nos encontramos con que, como te decía antes, sobre el Camino de Santiago encontramos 50.000 cosas que ya existían en otras tradiciones, como por ejemplo la egipcia. En la portada del libro aparece un capitel románico de San Martín de Mondoñedo, donde si una de las cosas que aparece representadas ahí no es una cruz ankh egipcia, una cruz de la vida, pues se le parece sospechosamente. Es decir, hay muchas cosas que hermanan distintos mitos, y es de lo que trato de hablar en el libro, aunque también hablo del propio Camino de Santiago, donde yo creo que a lo largo de ese raíl telúrico que es el Camino de Santiago se han ocultado información cifrada que nos permite entender todo esto, y una cadena de conocimiento esotérico de la que los templarios, que estuvieron asentados en puntos clave del Camino de Santiago, de los que también hablamos, pues fueron un eslabón más que detentó transitoriamente, temporalmente, ese conocimiento. Por ahí va el libro. La gente va a encontrar una visión completamente distinta del Camino de Santiago, y era lo que yo pretendía, no hacer el típico libro al uso de aquí está San Juan de la Peña y allí Torres del Río y más allá y Alcázar de Sirga, que también se citan, sino tratar de dar una visión de conjunto diferente, ¿no?, de lo que podría representar el Camino de Santiago. Templarios, atlantes, dioses, personajes que pueblan las claves perdidas del Camino de Santiago. Mariano, también hablas, yo en un pequeño adelanto, en una breve sinopsis de tu libro, en tu página web, he leído que hablas de un ermitaño cuyo nombre nos puede ser muy familiar, porque aquí también es nombre, ¿no?, denominado Pelagio. Pelagio, que ha derivado en nuestra tierra en Pelayo, ¿no? En Pelayo, pero que no es sino un hombre del mar, porque Pelagio precisamente es el mar, procede del griego, ¿no? Y este hombre es el que, según la tradición, pues es el que descubre en el año 813 después de Cristo, es decir, en el siglo IX de nuestra era, descubre dice la leyenda, unas extrañas luminarias en un campo de estrellas Compostela, y descubre la existencia de una tumba, se desentierra allí, o sea, se excava allí a ver qué es lo que hay, aparecen los restos de unos restos humanos que el obispo de Iria Flavia, Teodomiro, vaya usted a saber por qué, llega a la conclusión de que son los de Santiago, el apóstol Santiago, y sus discípulos. Dos discípulos suyos que llegaron junto, trajeron los restos del Cebedeo, Teodosio y Anastasio, ¿no? Bien, a partir de ahí se construye la leyenda de Santiago y comienza a estructurarse el camino que hoy conocemos. Pero como te decía, vaya usted a saber por qué aquellos sino son los restos de Santiago y no de otra persona bien distinta, o de otras. Así que Pelagio, digamos que tiene parte de responsabilidad, ¿no?, en levantar todo el polvorín que después se ha formado, ¿no?, en torno a Santiago. Pero a mí lo que me hace gracia es que, otra vez, un hombre, en este caso, cuyo nombre evoca a esos allegados del mar, hombres del mar, activa la palanca para que todo esto se ponga en marcha, ¿no? Es realmente curioso, porque podría haberse llamado Pepito, José o yo qué sé, o Calimero, pero no, va y se llama Pelagio, ¿no? Bueno, pues las claves las tenemos ahí en esta nueva publicación de Mariano Fernández Urresti. Y después de todo esto que nos has contado, pues no vamos a poder resistirnos y nos dejaremos llevar por los laberínticos y mágicos senderos de este juego de la Oca, tan particular, ¿no? Para conocer dioses, atlantes, templarios, todos estos personajes y, cómo no, para descifrar las claves perdidas del Camino de Santiago y pues lo que tú nos propones, adquirir otro punto de vista, una renovación en esa perspectiva del Camino de Santiago. Ese es el objetivo, compartir mis dudas y mis incertidumbres con los lectores y tal vez pues confundirles, valga la redundancia, porque también eso provoca pues eso, el debate, la reflexión, en definitiva, que es lo que mejor, o el premio más bonito que puede tener un libro cuando lo cierras, ¿no? Dices, bueno, pues me ha hecho reflexionar, me ha hecho pensar, tal vez me ha hecho confundirme, pero a partir de ese momento, bueno, pues ofreces distintas propuestas para que la persona que ha leído el libro pues sea más libre, que es de lo que se trata, porque pensando por ti mismo y también dudando eres más libre, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Recuerdo a los oyentes que Las claves perdidas del Camino de Santiago está editado a través de Los Libros del Olivo. Y como siempre, Mariano, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. Siempre disfrutamos enormemente de hablar contigo y de que nos vayas descubriendo nuevas pistas. En este caso, pues eso, en el juego de la Oca, que es el Camino de Santiago. De nuevo, gracias, Mariano, y hasta pronto. Muchísimas gracias, un beso, Patricia. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. La Cripta de Cine presenta Lorenzo. Dime. Vamos a invadir Polonia. Venga, vamos. Tenéis que ver más cine de Woody Allen. Sí, sí. Yo creo que así sabrían por qué decimos esto, ¿no? Sí, Oscar dice que sí lo ve, sí, sí lo ve. Muy recomendable, el cine de Woody Allen. Muchas risas. Muchas risas. Empezamos con nuestro cine de catástrofes. Que no son muchas risas. No. Podemos empezar hablando que el cine de catástrofes pues existe casi desde que el cine es cine. Pero tenemos que reconocer que la década de los 70 ha sido su década por excelencia. A partir de los 90 se retomó otra vez un poquitín el hilo del cine de catástrofes y parece que resurgió. Sí, yo creo que los 90 marcan un poco esa segunda etapa dorada, ¿no? Sí, ayudado en gran parte por los avances en tecnología, los efectos especiales. Hay que recordar Twister, que claro, nos metieron en un tornado, así, directamente. Sí, lo que pasa es que yo creo que las producciones estas de los 70 siempre tiene su encanto, ¿verdad? Tiene mucho más encanto, por lo menos para mí, que lo que... Hombre, sí. Quizá cuando pase el tiempo... Sí, vas buscando efecto especial, ¿no? Dentro de lo que es la catástrofe. Pero quizás tienen más chicha las películas estas de catástrofes de los 70, donde sabes que es un poco el preludio, ¿no? Es lo que realmente ya te está creando una tensión, uh-huh, más que lo que es la catástrofe en sí, ¿no? Aquí, hoy, en Proyecto Terror, vamos a hablar de este cine de catástrofes, pero el más cercano, es decir, en el que salen erupciones volcánicas, uh-huh, terremotos. Vamos a hacer un repaso a unos cuantos films que han marcado, pues, época. Donde los fenómenos meteorológicos se rebelan contra el hombre. Eso es. Vamos a obviar los desastres postapocalípticos con ciertos toques de ciencia ficción y psicotrónico, por ejemplo, Mad Max o La Humanidad en Peligro, porque esos se merecen un programa aparte. Volveremos, eso sí, mola mucho. Quizá el cine de catástrofes, sobre todo eso, el de los 70, uh-huh, se debió a que Hollywood igual estaba un poco agónico por la llegada de la televisión unas décadas antes. Tenía que hacer frente a un gran rival, que es la televisión. Entonces, creo que es el rival con el que se sigue enfrentando, ¿no? Muchas de las veces. Sí, sí. Entonces, pues decidieron hacer un batiburrillo entre grandes estrellas, cogieron a estrellas. En los años 70, pues quizá estrellas que estaban empezando a ser olvidadas, las estrellas de la época dorada de Hollywood, de los, uh-huh, años 40, o estrellas que también estaban en su momento álgido, por ejemplo, Paul Newman. Tenemos que recordar a Paul Newman en el Coloso en Llamas. Cogieron a grandes estrellas de la época y un poco más atrás y las unieron, pues, ¿a qué? A una buena catástrofe, uh-huh, que a la gente le va el morbillo. Sí, además estas películas de catástrofes suelen ser películas muy corales, donde sí, se dan muchos personajes para crearte tensión y al mismo tiempo pues crear esa sensación, siempre ese malestar que provoca la pérdida, ¿no? Ha sido a lo largo de toda la película siguiendo un poco cómo estas personas pues llevan el día a día mientras se van produciendo los primeros fenómenos. Sí, ¿verdad? Te suele meter en ciertas. En cada personaje tiene su situación. Normalmente lleva una trama sentimental, ¿no? Pues, una pareja, un padre y un hijo, unos hermanos que, uh-huh, van a ser separados debido a la catástrofe. Exacto, entonces, con lo cual eso es ya sensibiliza que mucho al espectador. Y además, ¿no?, son muchos casos, suele ser por eso. Las películas corales son diferentes casos, uh-huh, y todavía te ponen más de los nervios. Pues sí. Yo creo que además estas películas están muy marcadas por unas características, ¿no? Que yo creo que cualquiera que haya visto 4, 5, 6, sabe que siempre hay como lo que decíamos, ¿no? Hay ese momento preludio donde hay un fenómeno que se registra por un personaje que suele ser siempre un científico, alguien que suele estar siempre como muy aislado, digamos. Y no se le da la suficiente importancia. Exacto. Y ya ahí pues siempre se enfrenta a ese antagonista que suele ser el que tiene el poder, que puede ser pues el jefe de una gran empresa, un alto mando militar. El dinero incluso para la investigación, para seguir, exacto, investigando. Uh-huh. Incluso el propio presidente de los Estados Unidos en un momento determinado. Vamos a irnos un poquitín atrás en el tiempo. Vamos. Los guionistas de Hollywood se sirvieron en muchos casos de tragedias reales, uh-huh, para el argumento de sus películas. Por ejemplo, el terremoto de San Francisco de 1906, el incendio del dirigible Hindenburg en 1937, y concretamente los cineastas de los años 70 también cogieron films del pasado, es decir, por ejemplo, San Francisco de, uh-huh, 1936, sí, el hundimiento del Titanic. En este caso, un director en los 90, ¿no? Pero había una versión anterior, la primera, el hundimiento del Titanic, de Jean Negulesco, en el año 53. Yo creo que es que el Titanic, al final, yo creo que es... Tiene unas cuantas películas, ¿eh? Es el tema ya, creo, estrella de todo lo que puede ser las catástrofes, ¿no? Porque se han hecho tantas versiones, igual para cine como para televisión. Yo no solo pondría el Titanic, pondría también los aviones... Bueno, los aviones. Lo que pasa es que el Titanic siempre tiene como una gran leyenda. El Titanic es un solo barco, ¿no? Sí, y ha crecido mucho la leyenda, porque luego pues se ha sacado también ese elemento como esotérico de gente que había soñado previamente. Entonces siempre como el Titanic, como tema recurrente, yo creo que tiene mucha leyenda. Yo no le pondría solo ahí en... No, hombre, solo no. En el altar de los iconos del cine de catástrofes. Pero yo creo que hay dos grandes películas que igual alguien, cuando hablas del cine de catástrofe, viene a la cabeza. Y uno suele ser siempre Titanic o El hundimiento del Titanic. No. En mi caso y otra no. Suele ser El coloso en llamas. En mi caso no. Yo, por ejemplo, hablando de cine catástrofes, bueno, sobre todo, la primera que me viene es El coloso en llamas, que para mí es una de las mejores. En el colegio te la ponían todos los años, la veías en la televisión, y llegó un momento en que me agoté. ¿Te saturaste? Me saturé muchísimo, muchísimo. Y es, cuando me lo has comentado por teléfono de que iba el tema del programa, te he dicho, es que me sale como del rebarbujo cada vez que oigo El coloso en llamas. Es una película que puedo ver, pero es que me la pusieron tantísimo de crío que... Yo la disfruto enormemente, no sé si será por... Soy un poco masoquista, porque yo tengo vértigo. Y yo me pongo atacada de los nervios en ese pedazo de edificio, que todos se van a ir al garete, señora, se va a caer usted del ascensor y se va a pegar un... Luego la realidad supera siempre a la ficción, porque no hace demasiado pudimos contemplar lo que es la destrucción de un rascacielos, y es más espeluznante de todo de lo que podamos ver en la pantalla grande. Lo que pasa es que alguna vez ya lo hemos comentado aquí, que el cine es lo que tiene, que sabes que lo que estás viendo es ficción. Claro, te tensa la situación. Pero sabes, hay un alivio, ¿no? Decir, ay, se acaba la película y ¡fas! Ya y puedes olvidar. Desconecto. Sí. Pues el cine de catástrofes, yo creo que tiene dos ingredientes básicos, que es un buen diseño de producción, sobre todo eso, tener bien diseñada la producción, y los actores, atraen mucho los actores. Podemos resaltar un director, Irwin Allen, que es el máximo hacedor del género de catástrofes. Y hay unos actores también que me han quedado, como sobre todo en los años 70, como fetiches, ¿no? Estamos hablando de George Kennedy, Ernest Borgnine, Ava Gardner, Paul Newman, Charlton Heston, hay unos cuantos y son grandes estrellas. Y si quieres podemos empezar a repasar un poquitín. Venga, los títulos. Sí. Pues vámonos eso, más atrás de los años 70, bastante más atrás, a los años 30. 1936, ya hemos dicho, San Francisco. San Francisco es la recreación del verídico seísmo que devastó la ciudad, del título, a principios de siglo. A pesar de la época en que se rodó, recordemos, 1936, los efectos especiales están bastante logrados. Ganó el Oscar al mejor sonido. Ahí ya se lo currelaban. Sus intérpretes, dos grandes, Clark Gable y Spencer Tracy, ni más ni menos. Vamos al año siguiente, 1937, Chicago. Pues bien, siguiendo el esquema de San Francisco, en esta ocasión se recrea el incendio que destruyó gran parte de la ciudad. También ganó un Oscar correspondiente, bueno, al mejor ayudante de dirección. Vaya. Seguro que el hombre pues lo supo agradecer muy bien. Seguro, ni se lo esperaría. Seguro. Dirigido por Henry King y su estrella fue Tyrone Power. Vamos ya a los años 50. Venga, la era del cine psicotrónico. Sí, sí, yo creo que es ya la edad dorada, ¿no? Aquí. Sí, Cuando los mundos chocan, 1951. Muy buena, un clasicazo. Dicen que es la precursora de Deep Impact y Armageddon, con lo cual en los 90 no se ha inventado nada. No. Desde luego, muy recomendable. Yo tengo esta película y desde luego muy recomendable. Está basada en una novela de Edwin Balmer y Philip Wiley. Una estrella va a colisionar con la Tierra. Un grupo de elegidos podrán salvarse en un cohete espacial. ¿Os acordáis de este episodio de Los Simpson? Sí. Un arquetípico ególatra multimillonario financiará todo. Aunque al final acabará sacrificándose para que una joven pareja no se separe. Otra peli con Oscar. Ganó el Oscar a los efectos especiales. Dirigida por Rudolf Maté, pues bueno, sus intérpretes quizás no son muy conocidos para nosotros. Hay una tal Barbara Rush, no Barbara Bush, sino Barbara Rush. Seguimos. Habíamos hablado antes del hundimiento del Titanic en 1953. ¿Qué decir de este argumento? Pues eso, narra el naufragio del barco a través de varias historias paralelas. Por lo tanto, James Cameron pues tampoco inventó nada. No. También ganó dos Oscars, al argumento y al guión. Aunque esto no lo entiendo muy bien, porque el guión y el argumento y guión Bueno, no lo sé, además argumento, pues el argumento ya... En el guión, la historia, no sé, en los años 50 no sé cómo estaba el tema de los Oscars. El director era Genegulescu y entre las estrellas tenemos a Barbara Stanwyck. ¿Os acordáis, no? Sí. Barbara Stanwyck, maravillosa actriz de cine negro, que bueno, pues al final, al igual que Charlton Heston, pues se acabó haciendo los Colby. Oye, Robert Wagner, marido de Natalie Wood. Esos son las dos estrellas más representativas. Siguiente, la hora final de 1959. Tras una guerra nuclear, los escasos supervivientes, pues que se van muriendo, al extenderse pues toda la radioactividad por el mundo entero. Está basado en el bestseller On the Beach de Neville Shute. Su director, el gran Stanley Kramer. Intérpretes, pues bueno, Gregory Peck, Ava Gardner, Fred Astaire y un jovencito Anthony Perkins. Esta, hay que decir de esta película que quizás sea si antes hablábamos de cuando los mundos chocan, que es la precursora de Deep Impact y Armageddon, la hora final quizás sea la precursora de El día después, una película sobre hecatombe nuclear realizada en 1983 e interpretada por Jason Robards. La podéis encontrar todavía en los videoclubs. Es una auténtica pasada. Estupenda. Llegamos a los años 60. Bueno, aquí ahora os cuento que hay, sobre todo hay una que es maravillosa. 1961. El diablo a las 4. Un anciano sacerdote trata de salvar el personal de su misión que ha quedado atrapado en medio de una erupción volcánica en una isla del Pacífico. Le ayudarán varios delincuentes redimidos. Dirigida por Mervyn LeRoy, está interpretada por dos grandes, Spencer Tracy y Frank Sinatra. Y ahora llegamos a esta peli que para mí también es otra joya. Teléfono rojo. Volamos hacia Moscú del año 63 con el gran Peter Sellers. ¿Quién no recuerda a Peter Sellers? La Pantera Rosa. El Guateque. Basada en la novela de Peter Jost, Alerta Roja narra las consecuencias del inicio de una guerra nuclear, con grandes dosis de cinismo e ironía, eso por supuesto. Hay una escena que es totalmente ya un icono dentro del mundo del cine, que es en la que el actor Slim Pickens cabalga sobre una bomba atómica cayendo desde un avión. Seguro que la habéis visto, aunque no hayáis visto la película, habéis visto esa escena. Un poco esa como escena. El barón Munchausen, ¿no? Algo así. El barón Munchausen iba sobre una bola de cañón. Sí. Pues este, chulo él, iba encima de una bomba atómica, ¿no? Tipo cohete. Dirigida por el gran, también, Stanley Kubrick. Además, esta escena me recuerda un poco al libro de Salinger, del Guardián entre el Centeno, que él dice... El protagonista dice que si alguna vez hay otra guerra, que a él le gustaría apuntarse para montarse encima de la bomba atómica. Sí, todo está relacionado. Todos cogen de aquí y de allá. Bien, pues como os decía, el director de esta orquesta llamada Alerta Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, era Stanley Kubrick, su máximo, Peter Sellers, pero también tenemos a George C. Scott, intérprete de Patton y de otra película de terror muy buena, Al final de la escalera. Uf. Seguimos en los años 60, 1968, al este de Java. A bordo del navío Batavian Queen, un grupo de hombres se dedican a la búsqueda de perlas. De repente, el volcán Krakatoa entra en erupción y como consecuencia se produce un maremoto. Estaban las estrellas Maximilian Schell, Brian Keith y Sal Mineo. Ahí el más conocido quizá para nuestros oyentes es Maximilian Schell, actor alemán que triunfó en Hollywood, por ejemplo en Vencedores y Vencidos. Llegamos a los años 70, a la época dorada. La inauguramos con Aeropuerto, de George Seaton. Pues una tragedia aérea. Además es que las películas estas de los 70, estos grandes clásicos del cine de catástrofes, yo creo que se siguen todavía hoy poniendo en la televisión. Uy, las tardes de domingo, sí, a montón. Lo de sobremesa, yo creo que es que siempre es muy recurrente. Aeropuerto, terremoto, El Coloso en Llamas, son Tiburón, también que hablaremos también de esas otras de esos otros ¿cómo decirlo? De esas otras películas de catástrofes. Cuando la naturaleza, cuando son los animales los que se rebelan contra el hombre. Cuando hay mutaciones en la naturaleza y se enteran los humanos. Babosas, cucarachas, tiburones pirañas, de enorme envergadura, abejas asesinas. Hablaremos también de ello en Proyecto Terror. Bien, pirañas nos dice Víctor. Me había quedado en Aeropuerto, de 1970, inaugura la década, de George Seaton. Un psicópata pasajero de un 707 tiene una bomba en su poder. Ahí encontramos a Dean Martin, a Burt Lancaster, a Jean Seaver y Jacqueline Bisset en los créditos principales. La primera película de la serie Aeropuerto, que incluye Aeropuerto 75, en esta ocasión el avión de Marras es el 747, que es más grande, con más pasajeros y por lo tanto más catastrófico. Claro. Aeropuerto 77, esta vez el 747 se hunde en el mar con pasajeros dentro. Se parece un poquitín el argumento, esta vez es con un avión, pero a La aventura del Poseidón. Hablaremos también ahora de ella. Y luego está Aeropuerto 80, esta vez con el difunto Concorde, entonces símbolo de la modernidad. Y, sorpresa, sorpresa, para los curiosos del cine, fijaros bien, con Silvia Kristel, es decir, Emmanuel, para más señas en el reparto. La cifra que acompaña a cada título corresponde al año de su estreno, pues porque había tantas secuelas que había que ayudar un poquito al público a diferenciar cuál era. Aeropuerto estaba inspirada en la novela de Arthur Hailey. La aventura del Poseidón, antes lo habíamos dicho, del año 72. Un transatlántico que realiza un crucero navideño colisiona con una tremenda ola sísmica, quedando parcialmente sumergido. Los supervivientes luchan por salir a la superficie y eligen como líder a un sacerdote. No sé por qué, pero bueno. Pues anda, que estaría el mercado jodido. El hombre, pues se ve que igual tenía aptitudes para ello, para sí, guiarles. ¿A dónde? No se sabe, pero les guiaba. Habrá que ver al resto del grupo. No obstante, muchos de los pasajeros, pobrecitos, morirán en el intento. La ponen como la pionera de este género durante los años 70. Está basada en la novela homónima de Paul Gallico y ganó un Oscar a la mejor canción. La música era de John Williams. ¿De qué te ríes? No sé, que me ha chocado, vaya. Paul Gallico es el autor de la novela, ¿eh? No, John Williams, el autor de la música. Es que en este tipo de películas, pues esperas un poco, pues yo creo que los Oscars o tal, los premios que hemos visto. Más técnicos, quizás, claro, ¿verdad? Efectos especiales, tal, pues no sé, te imaginas algo así, de pronto me dices, pues Oscar, a la mejor música, me has dicho, no, canción. Canción. Entonces no sé, me ha venido, pero ¿qué tema era? ¿Canto gregoriano? No sí, sé, como me el de la. Me voy siempre a la maldición, ¿no? El de la profecía. Sí, pero era algo así, no sé, iban, les estaba salvando el sacerdote y iban todos cantando. Esa escena de la oronda Sally Winters ya en los 70. La oronda, que, si es verdad, Sally Winters en los 70, ella ya estaba oronda. Sí, pero es que me ha gustado el término oronda. Y para más inri, ella hace un personaje en la película de antigua campeona de natación y decide lanzarse al agua cual sirena a rescatar una vida. Bueno, pero estaba ronda, pobre, entonces, más salva que la vida, pero no la suya. Ya. Entonces no puede ser una sirenita, ¿no? Ella en su pasado, el personaje de la película, dice, yo fui campeona de natación y puedo salvarla. La pobre. Lo que no se dio cuenta es que habían pasado muchos años ya y había los pulmones perdido la figura. No tienen, y los pulmones no tienen la misma resistencia. Ah. Bueno, que me enrollo como las persianas. Vale. Los intérpretes. A la canción, cantos gregorianos. Un gran plantel de estrellas. Gene Hackman, Ernest Borgnine, Leslie Nielsen, agárralo como puedas, Roddy McDowall y la susodicha Sally Winters. ¿Quién hace de sacerdote en esta película? ¿Se sabe? No me acuerdo, la he visto hace poco. Cago en la mar. Roddy McDowall, no. Bueno, da igual. Es que a Ernest Borgnine no le veo yo de sacerdote. Igual sí, no lo sé. Leslie Nielsen. ¿Qué más da? No. Bueno, si alguien lo sabe, que nos llame 942-80-3512. Sí, no que lo deje, que tampoco nos importa mucho. Y ahora llegamos al Coloso en Llamas en 1974. En San Francisco se procede a la inauguración del edificio más alto del mundo. Aquí, para chulos nosotros. Claro. Diversas autoridades y demás público asisten a una fiesta en un lujoso salón situado, pues más o menos en el piso 135, ahí arriba, donde pega bien el aire. Como consecuencia de un cortocircuito, fíjate, se produce un pequeño incendio. Oye, que... si se te cae desde ese piso, si te cae una prenda que estás colgando para que seque, cuando uy, llega te abajo, seca, ya se llega abajo. Es maravilloso. Ahora, baja corriendo a buscarla, porque si no, se te pone hecha un asco y tienes que volver a lavarla, ¿eh? Lo peor es que te la manguen. Bueno. Bueno, pues había dicho que se produce un cortocircuito y un pequeño incendio que en poco tiempo adquiere grandes proporciones. Todos los intentos de salvar a las personas atrapadas en el último piso resultan inútiles, entre otras cosas porque la gente se pone histérica. Las autoridades militares estudian entonces la posibilidad de volar los depósitos de agua que están encima, arriba del edificio. Dicen que aunque la aventura del Poseidón fue la que marcó las pautas de este tipo de cine en la década de los 70, El Coloso en Llamas fue la más taquillera. Los nombres de Paul Newman y Steve McQueen, en la cima de sus respectivas carreras, ayudaron bastante al éxito del film, que ganó 3 Oscars. Fotografía, montaje y canción. Vaya. La música también de John Williams. Es que John Williams, todo lo que tocó, todo lo que toca es oro. Espera, a ver, que me está pasando Víctor una nota. Yo jugaba con los Playmobil al Coloso. Tú es que eras un morboso. Víctor jugaba al Coloso en Llamas con los Playmobil. Bueno, por lo menos eran pequeñitos, ¿no? Y podías hacer grandes alturas. Sí, estoy enchufado. Sí, yo colocaba las cajas, sí, varias cajas, una encima de otra. Y luego entonces, a veces juego. Jugaba a terremotos, que consistía en pegar una patadita a las cajas, y todos aquellos Playmobil que no se hubiesen mantenido en pie morían. Claro. Y solo sobrevivían los que se habían mantenido en pie. Pero al Coloso también, al Coloso sí, lo subía arriba y todas estas que me cosas. Caigo, se cae el ascensor. Hacer las voces y eso. Sí, pero de los 120 personajes. De los 120 personajes. Qué polifacético. Venga, que ahora sois vosotros los que os enrolláis como persianas. No, pero que me estaba yo fijando que hay que añadir una característica más a este género del cine de catástrofes, que es, ante todo, tener muy buena canción. ¿No? Tener una canción maravillosa. Pues para que te den el Oscar. Pero te das cuenta que es John Williams, ¿eh? Las dos veces, John Williams, ¿eh? Uh-huh. Aparte de Steve McQueen y Paul Newman, encontramos a Faye Dunaway, ya sabéis, Bonnie and Clyde, William Holden, Fred Astaire, Jennifer Jones, Robert Wagner. Bueno, este chico, Robert Wagner, estaban todas. Y Fred Astaire estaban unas cuantas. También. Richard Chamberlain, ¿quién nos acuerda? El pájaro espino. Robert Vaughn. Robert Vaughn lo hemos visto en algunos capítulos del equipo A. De pistas, ¿eh? O.J. Simpson. Que es compañero de Leslie Nielsen en Agárralo como puedas, uh-huh. Aunque a posteriori se hizo más famoso a raíz del juicio en el que se le acusaba de asesinar a su esposa. Pero bueno, eso es como el caso de Michael Jackson. Sí, lo que es en Estados Unidos. Esto en cuanto al Coloso en Llamas. Terremoto. Los investigadores sismológicos de Los Ángeles predicen un terremoto de grandes proporciones. Cuando la tierra empieza a temblar y la gran ciudad se derrumba, un arquitecto tiene que elegir entre permanecer al lado de su esposa o ir a socorrer a su joven amante. Vaya. Charlton Heston y Ava Gardner contribuyeron con sus nombres a que la película funcionara muy bien en taquilla. Terremoto además ganó el Oscar al mejor sonido. Bueno. ¿Eh? La canción ya no era tan buena. Pero la música era de John Williams. Bueno. Aparte de Charlton Heston y Ava Gardner, tenemos a Josh Kennedy otra vez. Genevieve Bujold fue compañera de Jeremy Irons en Inseparables. Y Victoria Principal. Oh, y hablando de Victoria Principal, bueno, más bien de Dallas. En el año 74 también se realizó un telefilm que al final se estrenó en los cines, titulado Huracán, en una tragedia meteorológica. Bueno, pues su principal intérprete era Larry J.R. Hoffman. ¿También cantaban? No. Después tenemos en el 74 El Expreso de Chicago, dirigida por Arthur Hiller y con música de Henry Mancini. Y de protagonista Gene Wilder, del jovencito Frankenstein. También tenía al que en los años 80 fue su compañero en muchas películas, Richard Pryor. La tragedia de Hindenburg se estrenó en 1975. ¿Con quién? Dirigida por Robert Wise, recibió un Oscar por los efectos especiales. Interpretada... No veas eso, lo veo... Perdona, lo veo más lógico. Más lógico, ¿no? Más lógico en este tipo de cine, de catástrofes, ves efectos especiales, pues el sonido incluso, ¿no? Porque también, pues... Pero vaya, que se le puede sacar más juguillo a la parte técnica. Sí. Bueno, aquí el actor protagonista es George C. Scott, el mencionado, George C. Scott, y Ian Bancroft. Bueno, después vendría la saga de Aeropuerto 77, que hemos mencionado antes. Aunque bueno, quizá la mejor es la primera, Aeropuerto. Meteoro, 1979. Ay, no, pero antes otra. En el 78, Avalancha. Dirigida por Corey Allen, es una catástrofe la nieve y se desarrolla en una pija estación de esquí que se convierte en un infierno. ¿Producida por quién? Por el gran Roger Corman. Uy. Bueno, os había dicho Meteoro en el 79, con Sean Connery y Natalie Wood, Henry Fonda, Martin Landau. Más allá del Poseidón, en el 79 también. Está bueno, es totalmente prescindible, refrito de la original. Pero sin embargo tenía a Michael Caine, Carl Malden, Telisa Balas, acordaros de Kojak, Sally Field y Peter Boyle, el jovencito Frankenstein, en su reparto. El día del fin del mundo. Un volcán también que en una isla de paradisiaca pues hace que todos los turistas de un lujoso hotel pongan pies en polvorosa. ¿Con quién? Con Paul Newman, William Holden, Ernest Borgnine y Jacqueline Bisset. Es que están siempre los mismos. En el 83... Estaban más encasillados que el Shimizu. Ya te digo. En el 83, la ya mencionada el día después que os he recomendado. Y llegamos a los años 90. Empezamos con Viven, en el 93, que recrea la tragedia de los Andes. Ya sabéis, el viernes 13 de octubre del 72, un avión uruguayo que llevaba 45 pasajeros a Chile, de los cuales muchos eran estudiantes y jugadores de un equipo de rugby, se estrelló en la cordillera de los Andes. 12 murieron a causa de la caída. Los supervivientes a esta tuvieron que soportar, entre otras cosas, a la temible cordillera, llegando a 30 grados bajo cero durante las noches, y al hambre. Trataron de resistir con las escasas reservas alimenticias que poseían, esperando ser rescatados, pero su esperanza cayó al enterarse por una radio que se había abandonado la búsqueda. Desesperados ante la ausencia de alimentos y agotada su resistencia física, se vieron obligados a alimentarse de sus compañeros muertos para poder seguir viviendo. Finalmente, hartos de las bajísimas temperaturas, los amenazadores aludes, angustiados por la continua muerte de sus compañeros y la lenta espera del rescate, dos de los jugadores de rugby deciden cruzar las inmensas montañas para así llegar a Chile. De esta manera es como el 22 de diciembre de 1972, después de haber estado durante 72 días aislados de todo, el mundo se entera que 16 son los supervivientes que vencieron a la muerte en la cordillera de los Andes. Espeluznante. Yo he visto la película, leí el libro en su día y totalmente espeluznante, ¿eh? Es una experiencia tremenda. Fue dirigida en 1993 por Frank Marshall e interpretada por Ethan Hawke. Es genial como lo dice, como si ya lo hubiera sufrido. En mis propias carnes. No, pero me puedo poner en su lugar. Qué mentira. Ella metió la cabeza en el congelador durante dos minutos y me hizo una idea. Lo veo. Qué mal. Me siento como ahogada. Pero no me podéis negar que la experiencia de estos muchachos... Sí, sí. No, desde luego. Eso. A mí lo que me ha chocado es ese convencimiento con el que lo has dicho. Porque me meto ahí en el papel, en la película. Me ves, ¿verdad? Yo también me veo. Y veo el twister este que nos viene en el año 96. Ese es el polo. El twister, sí que rico, ¿eh? Tú te vas al pirulo. ¡Uy! No sé qué voy a hacer contigo. ¿No hay un twister? También sí, que se sí. Chupa. Venga, uy, que se nos echa el tiempo encima. En el 96, dirigida por Jan de Bont, y bueno, yo creo que muchos la hemos visto y quien no lo haya hecho ha visto trocitos. Está interpretada por Helen Hunt, Bill Paxton, que es un habitual en las pelis de James Cameron, sale en Titanic, en Alien 2, Carrie Elwes, ¿os acordáis de La princesa prometida? Uh-huh. Y Jamie Gertz, también, que salían Jóvenes ocultos. Ese mismo año salieron dos películas de temática muy parecida, sobre un volcán, un pueblo llamado Dante's Peak y Volcano. Salieron muy seguidas. La primera, un pueblo llamado Dante's Peak, está interpretada por Pierce Brosnan y Linda Hamilton, Terminator. Uh-huh. Y Volcano lo protagonizan Tommy Lee Jones, Art Hench, Gabby Hoffman y Don Cheadle. Don Cheadle lo hemos visto en Traffic y Operaciones Warfish. Y es muy curioso, ¿no? Porque después salieron otras dos también de temática muy parecida. Yo no sé si es que los estudios andan con sus rollos, se roban guiones... Porque después vendrían Deep Impact y Armageddon. El sí. Tema del meteorito que se va a estrellar contra la Tierra. Pero suele pasar no solamente con este género, sino con muchos más, ¿eh? Yo creo que si os están espiando... Sí, o quieren yo creo que algún rollo de eso. ¿Quieres? Sí, ¿cómo es eso? ¿Que quieres dos tazas, pues taza y media o algo así? Sí. Pues eso. Luego también en los 90 hubo un par de películas un poco representativas de las catástrofes en los aviones. Turbulence y El pasajero 57. Turbulence con Lauren Holly, Ben Cross y Ray Liotta. Para mí uno de los mejores actores que hay. y El pasajero 57 con Wesley Snipes. Llegamos al 2000 con La tormenta perfecta. El capitán de un pesquero ha de decidir entre evitar una descomunal tormenta o atravesarla, para evitar que su carga se estropee. Inteligente utilización de los medios infográficos, la verdad es que está muy conseguida. El director fue Wolfgang Petersen, que ya sabía algo de los problemas que pueden ocurrir en la mar, porque en el 82 dirigió El submarino, Das Boot. Das Boot. Mm-hmm. Bueno, Josh Clooney y Mark Wahlberg encabezan el reparto de La tormenta perfecta. Wolfgang Petersen, que le vemos ahora en Troya, ¿no? Podemos, sí. Podemos verlo en Troya. Que yo la vi en el director de La historia interminable, que aquí tenemos un fan y hemos hablado de esta película y Proyecto Terror. Uh-huh. En el 2004, ya para terminar, El día de mañana. La última peli de Roland Emmerich. ¿De qué trata? Pues bueno, el calentamiento global ha provocado el inicio de una nueva glaciación, tornados que asolan Los Ángeles, un monstruoso maremoto que arrasa Nueva York, claro. Y finalmente el descenso brutal de la temperatura que atrapa todo el hemisferio norte bajo el hielo. Esta vez son los estadounidenses los que tienen que bajar a México para calentarse. El climatólogo Jack May, Dennis Quaid, y su hijo Sam, Jake Gyllenhaal, por ejemplo, salió en Donnie Darko. Junto con otros supervivientes deberán defenderse del enemigo más fiero y tenaz que pueda concebirse, la madre naturaleza. Sí, a mí esta película me pareció un poco estúpida. Porque, yo me dejé llevar, ¿sí? Bueno, por el despliegue de medios. A mí me pareció un poco estúpida porque se quedan ahí como un grupo que no pueden moverse y tal, no sé qué, pero sin embargo luego los que van a buscarlo son tres con un perro. Pues ya ves, si es que a veces las cosas son así de sencillas. Sí, entonces ¿por qué no? Pero aparte de esas grandes dimensiones, es que no de las sé, tormentas. Me dejó un poco como frío, ¿verdad? Sí, mucho, como los mucho. Protagonistas, sí. No te fastidia. Este ha sido el repaso, un poco rapidito, porque el tiempo se nos echa encima, de las películas más representativas del cine catastrófico. Ya decimos que para otro proyecto terror hemos reservado las películas postapocalípticas, posera nuclear, con toques de ciencia ficción, psicotrónicas, que nos molan mogollón. Pero eso merecen una parte. Hablaremos de ello en Proyecto Terror. Víctor, corriendo, nos despedimos. Deciros con respecto a las catastróficas que, por desgracia, una vez más, la realidad supera con creces a la ficción, porque nada de lo que has nombrado se asemeja a lo que pasan, ocurren a veces. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper, mis malos queridos. Y en el capítulo de esta noche, cómo no, damos la bienvenida a Helen the Ripper. Muy buenas noches, querida. Buenas noches. Aquí estamos bien confortables en nuestra cripta de Proyecto Terror. Una semana más. Y una semana más vas a hablarnos de tus malos queridos. Además, esta noche vamos a tener, digamos que doble ración. Sí. Que no doble sesión, pero doble ración, porque los protagonistas de hoy van a ser dos. Así es, vamos a hablar de dos primos que actuaron conjuntamente. Y como siempre hemos dicho que aquí estamos y que somos una pequeña gran familia, pues vamos a hablar, como hemos dicho, de dos miembros de la misma familia que actuaron conjuntamente. Así que entiendo que se las arreglaban bastante bien, ¿no? Se entendían muy bien para ser primos. Muy bien. Y sin más dilación, si te parece, lo primero vamos a decir el nombre de nuestros protagonistas de esta noche, que son David Alan Gore y Fred Waterfield. Nos vamos a Estados Unidos, concretamente al estado de Florida, donde Alan Gore nació en el año 1951 y un año más tarde su primo Fred. Ya hemos dicho que nacieron en Florida, concretamente en el sur. Alan Gore fue al instituto Vero Beach y durante un tiempo trabajó como auxiliar de sheriff en el departamento del condado de Indian River. También hay que decir que en esta época cumplió pequeñas condenas, digamos que por pequeñas ofensas hacia las mujeres. Empezó a destacar por cierto carácter misógino. El primo de Gore, el ya citado Fred Waterfield, fue un estudiante bastante popular en el mismo instituto en el que estudió su primo, y ambos jugaban incluso en el equipo de fútbol americano, llegando a destacar precisamente por estas dotes deportivas. Así que eran un par de cachas. Sí, y de guapitos, uh-huh. Aunque luego sí es cierto que con el tiempo eso decayó, porque vista la fotografía... Degeneraron totalmente. Desde mi punto de vista, no destacaban precisamente por su atractivo. En esta época, digamos que eran bastante populares. Hay muy poca biografía al respecto. Si se sabe, ya hemos dicho que destacaban en el deporte, y aunque no sabemos si eran estudiantes populares, estudiantes brillantes, académicamente hablando, o de estos que, como destacaban en el deporte, los profesores se lo pasaban todo, sí se sabe que lograron los dos acabar el instituto. Nos vamos al año 1979, cuando ya empezaban nuestros amigos a intentar secuestrar a distintas mujeres, lo que es por la localidad natal. Después de algunos intentos vanos, Gore y Waterfield tuvieron éxito en secuestrar a una mujer. La apuntaron con un arma y estuvieron en el coche dando vueltas hasta llegar a un lugar apartado entre los famosos naranjales del condado de Indian River, donde ambos vivían. Los dos hombres violaron a su indefensa víctima antes de liberarla. La mujer denunció la violación, pero los cargos en contra de los primos fueron retirados más tarde cuando la mujer se negó a aparecer en la corte. En el año 1981, Gore entró a formar parte del departamento del sheriff del condado de Indian River. Se le asignó la patrulla nocturna. De esta manera, tuvo un método seguro para ganarse la confianza de las mujeres inocentes. Además, su primo le ofreció $1,000 por cada mujer atractiva que pudiera secuestrar y entregarle para satisfacer sus deseos sexuales más bajos. La primera de las víctimas fue una estudiante de secundaria bastante atractiva, de nombre Jean Hua Lin, hija de un hombre que había emigrado hacía escasos 6 meses al condado de Florida, y allí encontró esta chica la muerte. Gore, después de seguir los movimientos de la joven, observó que era bastante vulnerable después de bajar del autobús escolar y que caminaba hacia su casa. Se acercó a la chica enseñándole la placa, y esto fue motivo más que suficiente para que la chica confiara en él. Dijo que la iba a llevar a su casa y que tenía que hacerle unas preguntas sobre un vano asunto oficial. Cuando llegaron a la residencia de la joven, Gore se asombró al encontrar allí a la madre de la chica. Sacó un arma, esposó a las dos mujeres y las obligó a entrar en el coche oficial. Cuando llegaron a ese lugar apartado a los naranjales de los que ya hemos hablado, llamó a su primo Fred y le avisó de que tenía su entrega. Cuando Fred llegó allí, no estaba muy contento con su primo, y le castigó y le gritó duramente por haber llevado a la mujer mayor, ya que esa mujer no era de su agrado. A pesar de eso, violó a la joven antes de matar a las dos mujeres. A la mañana siguiente, los dos socios pusieron los cuerpos de las víctimas en tambores y los enterraron entre los naranjos. 5 meses más tarde, Judith K. Daly, de 35 años, recepcionista de un doctor de California, se convirtió en la tercera víctima del dúo. Esta mujer estaba de vacaciones en Florida cuando Gore la vio caminando desde su coche hasta la playa en traje de baño. Cuando ella estaba disfrutando de su baño, Gore fue caminando hacia su coche y abrió el capó y dejó el vehículo de manera en que fuera imposible arrancarlo. Cuando la mujer regresó a su coche, Gore amablemente le ofreció ayuda cuando vio que no arrancaba. Debido a que tenía esa placa policial, la mujer no desconfió, cuando el policía le ofreció conducirla hasta un teléfono público. Nada más sentarse en el asiento delantero, Gore sacó un arma, esposó a la aterrorizada mujer, llamó a su primo y le informó: «Tengo un paquete para ti». Waterfield llegó, violó a la señora Daly, abandonó la escena del crimen. Gore la asesinó a sangre fría con 3 tiros en la cabeza y arrojó el cuerpo en un canal lleno de cocodrilos. Una semana más tarde, Gore raptó a una muchacha. El auxiliar asistente del sheriff intentó llevarla a una zona descampada. La muchacha sospechó de que algo no iba bien y logró saltar del vehículo policial y denunció esa experiencia a las autoridades competentes. El único resultado fue que Gore perdiera su empleo en la oficina del sheriff. Así que nuestros amigos se quedaron sin esa argucia, sin esa excusa para intentar atraer a las mujeres, pero esto no les detuvo en sus hazañas. Pocos meses más tarde, Gore fue detenido con armas en su poder. Recordad que ya no era oficial de sheriff y entonces le habían quitado la licencia de armas. Al tener estas armas, fue sentenciado a 5 años de prisión, pero solo cumplió 18 meses. Pasamos al año 1983, concretamente al mes de mayo. Los dos hombres secuestraron a 2 muchachas que pedían ayuda, de nombre Bárbara Bayer y su amiga Angélica Lavaz, las dos de 14 años. Las muchachas fueron violadas antes de que Gore les disparara en la cabeza. El cuerpo de Bárbara fue enterrado, pero su trabajo fue tan agotador que los hombres decidieron arrojar el cuerpo de Angélica en el mismo canal de cocodrilos en el que habían desechado el cuerpo de la señora Daly. Pero aún queda un asesinato más. Meses más tarde, un joven iba pedaleando en su bicicleta cuando vio a una muchacha desnuda corriendo por la calle y gritando. Detrás de ella iba también corriendo un hombre grande de cara rojiza, también desnudo, que llevaba un revólver en la mano. Mientras el joven de la bicicleta observaba, vio cómo el hombre agarraba a la chica de los pelos, la arrastró a una casa y allí, sin dudarlo, oyó cómo le pegaba un tiro. Este fue en la cabeza. El chico pedaleó lo más rápido que pudo hasta su casa, donde le contó a su madre lo que había visto. La mujer llamó a la policía. Momentos después de haber recibido la llamada de la mujer, la policía recibió una segunda llamada de un hombre describiendo la inusual imagen que había descrito el joven, un hombre desnudo disparándole a una mujer desnuda. Pero el que llamó dijo que el incidente había ocurrido en un naranjal a cierta distancia de su casa. Como este hombre que llamó había usado el número de emergencias 911, la llamada fue rastreada hasta la casa en la que se había realizado dicha llamada. El dueño era Alan Gore, un ex convicto con un archivo de denuncias en contra de mujeres. La policía teorizó correctamente que Gore había realizado la segunda llamada en un intento inútil de llevar a la policía al naranjal para dar tiempo al otro a que escapara de la casa. Sabía muy bien que el muchacho de la bicicleta le había visto e intentaba distraer la atención. Pocos minutos más tarde, una patrulla de oficiales de la policía rodeó el escondite de Gore. Uno de ellos notó que había sangre chorreando del maletero de un Mónaco blanco estacionado en la entrada. Se abrió la tapa. Dentro estaba el cadáver de Lynn Carol Elliott, una estudiante del Instituto Vero Beach. La policía le advirtió a Gore que estaban a punto de usar gas lacrimógeno si no se rendía. Fue suficiente para Gore. Salió de la casa y en la búsqueda de la residencia descubrieron a otra adolescente desnuda escondida en un armario. Esta contó a la policía que ella y su amiga Lynn Carol habían sido secuestradas al pedir ayuda. Ambas muchachas habían sido brutalmente violadas varias veces por Gore y por Waterfield. Waterfield se había ido inmediatamente después de que Gore asesinara a Lynn Carol. Fue detenido sin problema alguno en un taller mecánico de su propiedad. En muchos casos, la policía no conocía el destino de varias de las mujeres que habían desaparecido. Pero Gore admitió todos los asesinatos y clarificó muchos de esos casos que incluso fueron calificados como misterios sin resolver, e incluso llevó a la policía hasta los cuerpos de las víctimas. Gore se declaró culpable por los asesinatos de la familia Lynn, las mujeres Lynn, madre e hija, la señora Daly, Vara Valle y Angélica Lavals. Por estos crímenes fue sentenciado a 5 cadenas perpetuas consecutivas. Por el asesinato de Lynn Carol Elliott, fue sentenciado a muerte. Fred Waterfield se presentó a juicio también por el asesinato de esta joven. A pesar de que él no llevó a cabo el asesinato, fue hallado culpable y sentenciado a 15 años de prisión. También tuvo juicio por el secuestro y asesinato de Bárbara Bayer y Angélica Lavals, y fue hallado culpable y sentenciado a 2 cadenas de por vida consecutivamente. Al pasar la sentencia, el juez que presidía la sesión consideró que Waterfield no tenía que ser puesto en libertad en un mínimo de 50 años. Una nota después de este caso es que Gore describió que había renacido religiosamente. Empezó a decir y a declarar que era un hombre nuevo y empezó a escribirse cartas con una mujer a través de una organización de amigos por correspondencia cristiana. La correspondencia eventual desencadenó en amor. Esposado y muy bien custodiado, Alan Gore se casó en la cárcel del condado de Indian River, donde aún cumple condena. Su primo fue ejecutado. Le suministraron la inyección letal el 12 de abril del 2012 en la prisión estatal de Florida, en Rayford, y fue declarado muerto a las 10 y 19 de la noche, según el Departamento de Prisiones. Listen to them, children of the night. What music they make. Aquí termina el capítulo 438 de Proyecto Terror. Esperamos que hayáis disfrutado este momento radiofónico en nuestra compañía. Descansad en paz hasta que llegue el alba. Y mientras tanto, que las sombras os acompañen. I have a gift for you tonight. More precious than pure gold. Much more than these lines I've wrought. Before it's getting cold. Without you I am nothing. And nothing I will be. But there is just that one thing I want you to see. Together.